Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Tengan todos ustedes que nos escuchan a través de la internet y, por supuesto, a través de la plataforma iVox en un inicio más del episodio número 20, el vigésimo podcast, el vigésimo episodio de Ñeros y Fresas. Estamos muy contentos de darles la más cordial bienvenida a todas aquellas personas que se han vuelto podcast maníacos de Ñeros y Fresas. Quiero saludar, por supuesto, también allá del otro lado del micrófono a mi queridísimo amigo Héctor Fabregat. Mi querido Héctor, ¿cómo estás? Me quedo, Pablo, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, amigos de Ñeros y Fresas. Efectivamente, estás escuchando el episodio número 20 de este podcast que lleva por nombre Ñeros y Fresas. Nos da mucho gusto que estés acompañándonos. Y como siempre, voy a aprovechar para darte nuestras vías de comunicación y te mantengas en contacto con nosotros. Recuerda que en primer lugar tenemos un email, nerosyfresas@gmail.com, en Facebook, / Neros y Fresas. Y finalmente, como decía Pablo, en iVoox, nerosyfresas.iVoox.com, para que te pongas en contacto con nosotros y nos digas qué te gusta, qué no te gusta, qué otra cosa te gustaría escuchar dentro de este podcast que hacemos con mucho cariño para ti. Y todo lo que nos quieras decir, ¿no, mi querido Pablo? El día de hoy en particular, que estamos llegando a un número también mágico para nosotros, hacer 20 episodios consecutivos, pues sí, no sabíamos si en principio iba a ser una meta alcanzable, pero bueno, pues ya estamos aquí en el 20. Queremos como ampliar nuestros horizontes, ¿no? Queremos hacer un algo adicional a lo que hemos venido haciendo para que pues justamente ampliemos la gama, el panorama, no sé cómo se diga, de canciones que te hemos presentado. Pero bueno, para ello, Pablo, nos va a hacer favor de explicarnos, mi querido Pablo, qué vamos a hacer. Bueno, hoy no, hoy, qué hacemos hoy y qué vamos a hacer después de hoy. Hoy va a presentar un parteaguas, mi querido Héctor. Y digamos, no es tanto así, sino más bien es un proceso de apertura que nos vamos a dar a la tarea de ampliar también los horizontes musicales. Okay. Obviamente los amigos requieren cierta explicación con datos estadísticos. Sí, porque además yo dije que esa qué cosa bien rara, güey. Creo que no se me entendió nada. Y les vamos a platicar a los amigos que durante los 19 episodios anteriores a este hemos presentado 160 rolas, más o menos 160 rolas, y no hemos repetido ninguna de esas 160 rolas. Ok. Y todas, absolutamente todas, pertenecen a la época de los 80s. Así es. Entonces ya hemos mostrado de alguna manera un gran panorama musical, que todavía hay más, por supuesto, mucho más rock de los 80s. Sin embargo, consideramos que es una buena idea, es una buena manera, un buen propósito de año nuevo, el hecho de expandir los horizontes musicales, y a partir del podcast que sigue, que es el 21, pues vamos a ampliar a los horizontes y vamos a analizar, vamos a revisar la década de los 90. Ok, entonces, tratando de corregir lo que dije hace un momento, el día de hoy, no quise decir es el último, es una pausa que vamos a hacer en los 80s. Así es. Y a partir del rock, a partir del episodio 21, vamos a presentar una serie de programas, digamos, como una serie de, pues sí, no iba a decir especiales porque especiales no son, sino una serie de programas dedicados al rock de los 90s, ¿no? Así es. Una cosa para así. Hacer una revisión musical de toda esta evolución que tuvo el movimiento de rock en tu idioma en una nueva década, como te digo, con fines de expandir nuestros horizontes musicales, y ya después de que pase también obviamente esta serie de los 90s, pues ya vamos a poder mezclar la música de los 80s con la de los 90s, que finalmente conforman la parte seguramente del soundtrack de la vida de todos los que nos escuchan aquí a través de Ñeros y Fresas. Así es. O sea, para hablar de rock en tu idioma, efectivamente toda la base musical y cultural y tal pues está en los 80s. Como tú dices, evolucionó perfectamente en los 90s. Entonces, para nosotros poder abarcar ese repertorio de rock en tu idioma completo, pues entonces empezaremos a investigar qué pasó en los 90s para presentarle a nuestros amigos, ¿no? Más o menos es la onda. Y esperemos que lo disfruten, que lo vibren, y por supuesto, dicen que como muestra basta un botón, ¿qué rolas nos vas a poner de este podcast que obviamente todavía es en los 80s? Fíjate, mi querido Pablo, que... No, a lo mejor preséntanos tú. ¿Sí? Tú arráncate con la primera, ¿no vas? Sí. Sí, tú espérate, yo mejor me espero para antes la segunda. Antes de empezar con el arsenal musical que traigo presentado... Pero espérate, nomás para recordar, hoy sí son 80s, todas son 80s. Y eso se va a llamar... Para cerrar con broche de oro... Lo que no debiste perderte de los 80s. Lo que no debiste perderte de los 80s. Y como te digo, antes de iniciar con el arsenal musical que traigo, que estoy seguro completamente que colaborará a los esfuerzos que hace este podcast, porque todos los amigos que nos escuchan se vuelvan ñeros, te voy a presentar bombazos musicales que no se pueden perder. Y obviamente esto porque mi corazón está un poco afligido, mi querido. Pero si tenías que decirlo, a ver. Por supuesto, porque protesto. Quiero protestar enfáticamente ante la situación que ocurrió en el podcast pasado, en el que muy gracias a Dios y a la vida y a las circunstancias ya le dimos santa sepultura al disco de La Cagaste Burr Lancaster, de los amigos de los Hombres G. Ajá. Entonces ya no vas a poder presentar más rolas de ese álbum aquí en este podcast. Sin embargo, el respetable se hizo manifestar diciendo que qué había pasado acá con tu servidor, que porque se había visto tan complaciente en esos temas de ser tan fresa, ¿no? Entonces, para que vean los amigos que de ninguna manera va a dejar de existir esa manera, esa parte ñera, que es la que le da sabor a este podcast, déjenme les platico. Sí, claro. Vamos a poner un tema, mi querido Héctor, que de veras va a marcar las diferencias entre los géneros. Ah, no me digas, sí, a ver, sí, ¿qué sí, podrá sí, ser? Mira, como mera introducción, te voy a decir que aquí en nuestro país, la década de los 80s también de alguna manera estuvo marcada por algunos sucesos a nivel social que fueron devastadores. Ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, los temblores del 85, que para la sociedad mexicana fueron verdaderamente un asunto muy delicado, nos marcaron a todos a nivel de sociedad. Sí. Sin embargo, un año antes, más o menos por esas épocas del año, nada más que en lugar de que fueran en septiembre, fue en noviembre de 1984, hubo unas explosiones que fueron en la zona urbana, precisamente, sí, en la zona de Tlalnepantla, uh-huh, que se conocía como San Juanico, de unas explosiones muy fuertes que dañaron a un gran número de personas y que fue pues una noticia a nivel mundial, porque en realidad fue algo, una tragedia muy fuerte. Entonces, te doy toda esta introducción porque el grupo que te voy a presentar toma las bases de este evento para contar una de esas historias urbanas que cuenta precisamente el rock urbano. Ajá. Y te voy a presentar el tema así casi de culto de un supergrupazo que se llama Sam Sam, y te voy a presentar este tema que no podías perderte en la década de los 80s, que se llama Anda Borracho Pancho. Válgame Dios. Y después de eso no se puede imaginar lo que sea. Anda Borracho Pancho, aquí en el episodio 20 de Ñeros y Fresas, lo que no puedes perderte de la década de los 80. Cargando una pena se encuentra él, gimiendo y llorando por una mujer. El vicio es su aliado, se pierde en él, y ya por el barrio se habla mal de él, que es un borracho, un ave sin rumbo, un tonto haragán, llorando como si fuera un niño, el cual perdiera un juguete de incalculable valor. Tomando, quisiera ahogar sus problemas, sufriendo por una ingrata mujer. Anda borracho Pancho por esas calles de Dios, caguame mano por el barrio, cantando canciones de amor. Anda borracho Pancho, porque su vieja lo dejó, pistola en mano lo corrió, y ahora se siente solitario. 19 de noviembre, Pancho nunca lo olvidará. San Juanico estaba en llamas y en su hogar explotaba el sexo. Su mujer lo engañaba con el arrendador de impuestos. Día y noche se burlaban, se entregaban a su pasión, se entregaban a su pasión. Ese día de la explosión, de madrugada llegó a su cantón y encontró que la quemazón era en su cama a todo color. Él armó mucho mitote, pero su vieja lo controló. Después pistola en mano, al pobre Pancho a la China mandó. Al pobre Pancho a la China mandó. Anda borracho Pancho por esas calles de Dios, caguame en mano por el barrio, cantando canciones de amor. Anda borracho Pancho, porque su torta lo dejó, pistola en mano lo corrió, y ahora se siente solitario. San Juanico estaba en llamas y en su hogar explotaba el sexo. Su mujer lo engañaba con el arrendador de impuestos. Día y noche se burlaban, se entregaban a su pasión. Se entregaban a su pasión. Ese día de la explosión, de madrugada llegó a su cantón y encontró que la quemazón era en su cama a todo color. Él armó mucho mitote, pero su vieja lo controló. Después pistola en mano, al pobre Pancho a la China mandó. Al pobre Pancho a la China mandó. Anda borracho Pancho, anda borracho Pancho. Anda borracho Pancho, anda borracho Pancho, anda borracho Pancho, anda borracho Pancho, anda borracho Pancho. Estamos de regreso, amigos de Fresas y Fresas, en este... Fieros y Fresas, por favor, quiero hacer la acotación, vuelvo a protestar. Híjole, no, sí es cierto, después de anda borracho, borracho Pancho, no, sí, creo que son ñeros y ñeros. Y fíjate un dato curioso acerca de esta agrupación de Zap Zap, y creo que lo has de haber notado en la introducción del tema, es que ellos antes eran un grupo de música versátil. Sí. Estos de música versátil son los que van como conjunto a tocar a las bodas o a las fiestas y que tocan así música tropical para bailar y de todo tipo de música de salón. Ajá. Pues estos cuates así de Samsung, así fue sí, como sí, pasaron. Sí, suena. Suenan así como a los Yonix, ¿no? Ding, ding, ding, ding, ding. Sí, suena ahí. Los gatos negros, Germain y los... Los ángeles eso, negros. Los hijos. Y entonces ya cuando llegaron algunos cambios, dijeron, bueno, pues vamos a entrar a la onda del rock urbano. Y nos acaban de presentar esta delicia de tema que se llama Anda Borracho Pancho. Muy bien, amigos de Ñeros y Fresas. Eso suena mejor. Y ahora para poner la parte fresa de este podcast, te voy a poner una canción, mi querido Pablo, que también es referencia inequívoca de la época ochentera. Seguro, invariablemente la escuchaste, seguro la tarareaste. Y fíjate que además esta canción tiene una característica adicional. Platicábamos tú y yo recientemente, bueno, en alguno de los podcasts lo comentábamos con nuestros amigos, que... Actualmente se están como regrabando las rolas ochenteras y entonces los chavos de las generaciones actuales pues asumen que lo que están escuchando pues es nuevo, ¿no? Bueno, lo mismo pasó con la rola que te quiero presentar, porque en su momento cuando lo presentó Duncan Du, que es el grupo que te voy a presentar esta rola, pues yo, por supuesto, la primera vez que la escuché pensé que era original de Duncan Du. ¡Es que buena rola! Así es, yo dije, no hombre, estos muchachos cómo hacen cosas nuevas, ¿no? Y resulta que no, la canción es un cover. La canción se llama Jardín de Rosas. Wow. Y es un cancionón, ¿no? Debo reconocer que el cover de Duncan Du es un gran cover. La canción es más rítmica que la original. La original es una rola de 1971. ¡Wow! Todavía ni nacíamos. No, todavía no. Y ya existía Rose Garden, que es el nombre original, porque la canción es en inglés. Y la cantó una señora llamada Lynn Anderson, justamente en 1971. Entonces... Para 1985, Duncan Du saca un disco, saca esta canción, y en México pues, fue una gran canción que se escuchó muchísimo. Fue en 1986, el disco justamente llamado Canciones. Entonces, yo te la quiero presentar, es una referencia, te digo, inequívoca, ochentera. Okay. Duncan Du, Jardín de Rosas, Hielos y Fresas, el episodio número 20. No te vayas, ojalá que la disfrutes. Ahorita venimos. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. No, hombre, sí. Amigos, continuamos en su podcast Hieros y Mermelosos. Aquí en este episodio. Perdóname. Hieros y Fresas. Y pues bueno, qué buen tema precisamente el que nos acabas de presentar, sí, de Duncan Du. Sí, buena rola. Y que posteriormente también hubo otras interpretaciones por algunos cantantes mexicanos. Yo del que más o menos me acuerdo es de Lorenzo Antonio, ya después de que dejó de ser... Yo creo, amigos de Hieros y Fresas, que Pablo sí se aventó completo Juguemos a Cantar y no se lo perdía toda la semana. Es que fue traumático, amigo. Entonces ahorita ya estoy así, ¿cómo se dice? Estoy sacando todas estas cosas que me traumaron de... Es una catarsis. De chiquillo. Exacto, es catártico, amigo. Entonces, por eso menciono que una de estas interpretaciones, y es porque, pues, obviamente es un rolón, ¿no? Sí, es una gran canción, pero esta de Duncan Du, pues, quedó para siempre, ¿no? Sí. ¿Y qué crees, mi querido Pablo? ¿Qué pasó? No te hagas, te toca presentar la primera rola de estas rolas que forman parte de esta bonita sección llamada Las que nunca vas a escuchar completas en Hieros y Fresas. No te hagas saber qué nos vas a presentar. Amigos, resulta que más o menos por ahí de los años 80 había una etapa de vetas musicales muy amplias aquí en el panorama mexicano, y había grandes voces que interpretaban temas, en su mayoría baladitas y temas referentes a lo mermeloso. Entonces, dentro de estas cantantes mermelosas surge en 1985 un álbum homónimo de la cantante Rocío Banquells. Wow. Y te vamos a presentar un tema que causó verdadero furor. Sensación. Entre las mujeres, porque antes no se peleaban por los hombres, ¿verdad? En pues, nuestros anteriores que nunca había así declaraciones completas de guerra de que no te metes acá con mi bizcocho. O sea, nada de esas cosas por el estilo. Entonces, vamos a presentarles un tema de los primeros pleitos que había entre las mujeres por nosotros los caballeros. Y esta canción se llama Ese Hombre No sé. Válgame, espérate, déjale, busca acá un pedacito para poderla compartir con nuestros amigos de Ñeros y Fresas. Deja poner pausa aquí para buscarla, espérate. Ok, ya la tengo aquí. Escucha esto. Ándale. ¿Sí? Oye, no puedo ponerle de la letra profunda. Tu descaro es total. ¿Qué más te da lo que yo le hago? Y ahí va la parte fuerte de la canción. Venga, venga. Este hombre no se Ándale. Toca. A ver, mi querido Pablo, ¿qué tienes que decir al respecto? Estoy atonado. Es que ya lo comentábamos así fuera del aire. Esa última presa de defenderé su amor como una. A ver si se alcanza a escuchar. A ver. ¿Ya ves cómo se dice como una loca? Sí, es que teníamos una duda aquí, amigos, señores y fresas. Debimos apostar. Es que no sabemos si era como una loba o como una loca, pero bueno, es que cualquiera de las dos cabía perfectamente. Es que yo te decía que a lo mejor dentro del contexto ese de los insultos que se lanzan una a otra las mujeres, loba, pues sí, sonaría así de medio profundo. ¿No? Luego ya ves, a mí se me da mucho de cambiarle la letra a las canciones. Y bueno, Rocío Banquels, con una muy bonita voz, con una... Pues carrera relativamente corta, porque en realidad no tuvo así como que todos los discos habidos y por haber. Sin embargo, pues esta canción pasa la historia precisamente por ser una de estas primeras de guerra declarada de que no te metas con mi amigo. Ajá, fíjate que y me quedé pensando en otra canción que no sé si es de la generación, pero ya después te contaré. Entonces, pues gracias Rocío, por pasar a saludarnos. Qué buen tema. Buena rola. Para escucharla, pero muchísimas gracias. Bueno, pues ¿lo hice bien, amigo? Bastante bien, amigo Pablo, que un poco forzado, la verdad es que te faltó intención. No, es que no. Ay. Más enjundia, énfasis. Trago de amargo licor es lo que necesito. Amargo licor. Bueno, amigos de Ñeros y Fresas, vamos a regresar este podcast a su nivel normal. Y entonces a mí va a tocar presentarles la siguiente rola, que es así, así es una gran rola. Pues hoy de... Bueno, ojo, no que porque la anterior sea mala. Es una buena rola, pero no es de Ñeros y Fresas. No, y que obviamente hay que hacer la acotación otra vez. Que a pesar de que sea muy buena y de que al respetable le guste mucho, pues desafortunadamente aquí, completa, no la van a escuchar jamás. Así es, sí, no es que sea mala, nomás que no es de nuestro género, así digamos, ¿no? No entra en el género de Ñeros y Fresas. Pero bueno, esta que te voy a presentar a continuación sí es, y es una gran, gran canción, también referencia, mi querido Pablo, yo no sé quién no haya escuchado esta canción, y es más, olvídate, ya ni siquiera que seas de los 80s. Si en estas generaciones no has escuchado esta canción es porque eres sordo. O sea, si no hay de otra. Okay. Entonces, esta canción es de un grupo español que ya hemos presentado mucho. Tú sabes que a mí me encanta Mecano. Y Mecano, en su disco Descanso Dominical de 1988, presentó esta canción que se hizo un clasicazo, que se llama La Fuerza del Destino, que es una gran canción. Tiene un ritmo súper padre. Y te digo que también es referencia de la época ochentera. Entonces, pues ya acá te la dejo. La Fuerza del Destino de Mecano, del disco Descanso Dominical. Ojalá que te guste. Esto es el episodio número 20, lo que no te puedes perder de los 80, señores y fresas. Nos vimos 3 o 4 veces por toda la ciudad. Una noche en el bar del oro me decidí atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar, pero es que ni mucho ni poco no vi de dónde agarrar y nos metí. estrechas. Nos fuimos a dormir. Pero la fuerza del destino nos hizo repetir dos cines y un par de conciertos. Empezamos a salir. No sé si es amigos. Continuamos en su podcast Mieros y Fresas en este episodio 20, que tiene en él las rolas que tú no debes perderte de los 80s, con verdaderos clásicos como este que nos acabas de presentar, mi querido Héctor, La Fuerza del Destino, con una Ana Torroja que estaba así, pero en su momento completo, y que tenía una voz impresionante. Y por supuesto esta canción, que desde mi propia perspectiva es una canción muy bonita. Sí, es una gran rola y ya sabes, dicen acá los datos, que esta canción en particular, lo mismo que la de 7 de septiembre, tenían una dedicatoria especial. Es decir, las dos canciones estaban dedicadas a una persona que era Coloma Fernández, que en su momento fue como que el amor de Nacho Cano. Y entonces justo le escribió sus dos canciones, entre ellas esta, que es La Fuerza del Destino, que es una gran, gran, gran rola, ¿no? Pues muy bien, mi querido Héctor, ¿y qué te parece si ahora yo tomo posesión del lugar para poder poner una rola? Hey. Y yo te voy a presentar a una banda que nace por ahí de 1986. Ellos son argentinos y tienen por nombre Los Auténticos Decadentes. Válgame Dios. Déjame, porque tengo que acotar esta situación, y es que Los Auténticos Decadentes han tenido su esplendor musical hasta estos 2000s. Y no nada más de los 2000s, los 2010 para acá. Eso quiere decir que a lo mejor en algunos lugares aquí de nuestra América Latina, Los Auténticos Decadentes no sonaban con la fuerza con la que suenan hoy. Incluso hace poco tiempo estuvieron grabando y promocionando su álbum del 25 aniversario, y esto habla pues lleno ya de una trayectoria grandísima, bueno, apenas en algunos lugares de acá del continente se han dado a conocer, pero ellos nacieron en 1986, y yo te voy a presentar un tema que grabaron en su primer álbum llamado El Milagro Argentino, que fue publicado en 1989. Un tema que estoy seguro que los amigos de Ñeros y Fresas, con los primeros acordes, ya podrán distinguirlo, porque te digo, se ha vuelto muy famoso ya muchos años después. La canción se llama Loco, okay. Entre paréntesis, Tu Forma de Ser, okay. Los Auténticos Decadentes, aquí en Ñeros y Fresas, en el episodio 20. Estamos de vuelta, amigos de Ñeros y Fresas, después de escuchar Tu Forma de Ser. Buena rola esa, amigo Pablo, rítmica, muy así como pegajosilla. Efectivamente, decías que ellos mismos dicen que su música es un mix de rock con bolero, con ska, con highball y alguna cosa. Para sacarte unas esas ondas, así se han de echar, pero diario. Lo que dice la información, lo que dicen los metadatos, es que es el género, una mezcla de ska, candombe, cumbia, cuarteto, bolero y rock. Válgame Dios. Con eso hacen sus jaiboles todas las noches y se inspiran para hacer esas interpretaciones. Y aquí los tienen, por supuesto, en lo que no pueden perderse de los 80, en el episodio 20 de Ñeros y Fresas. Y mi querido Héctor, te noto meditabundo, sí. Te noto un poco cabizbajo, reflexivo, amigo. Como veo que se te está inflamando acá la yugular. Sí, ¿hay algo que te moleste, amigo? No. Me toca presentar una rola, ¿no? ¿Cuál te voy a presentar? Sí. Fíjate, ahora te estoy presentando una de un grupo, de un argentino. Me va a tocar presentarte una canción, ¿no? No. No, de hecho, creo que también te estás haciendo medio guajillo, amigo, para no presentar Amigo, uno de los temas que no. Oye, es que yo no sé qué nos está pasando con las que no, pero... Es que, amigo, cada vez nos estamos viendo más. No sé si nos estamos esperando mucho. Sí, no. Pero está bien, con todo el dolor de mi corazón, mi culpa, Pablo, porque esto me duele más que a ti haber presentado la otra. Voy a tener que presentarles, amigos de Ñeros y Fresas, una canción que también andaba... No, de moda es una palabra que se queda chica con lo que tengo que presentarte. En México sonó hasta el cansancio, no había lugar donde fueras que no escucharas esta canción. Y hasta hoy solo, no te la he puesto, ya hasta me puse chinito. Entonces, deja ponerte un pedacito para que no sea tan fuerte el impacto. Okay. Entonces, escuchen esto, amigos de Ñeros y Fresas. Esta es la segunda rola de las que nunca escucharás completas en Ñeros y Fresas. Ándale pues. Hasta la voz, hombre. Esto, amigos de Ñeros y Fresas, para nuestros amigos de... Digo, porque para los mexicanos no requiere explicación. Pero para los de otros países, estás hablando de una cantante mexicana apodada La Tesorito, la señora Laura León, que cantó esta canción, una joya de canción, llamada La Abusadora. Así es. Y escucha, estábamos viendo el video, ¿te acuerdas? Hace... ¡Oh, qué cosa! Los invitamos, amigos. Utilicen la plataforma YouTube, solo pongan La Abusadora Laura León. No, a lo mejor las ponemos en Facebook. ¿Cómo ves? La compartimos con nuestros amigos en Facebook. Para que tengan la oportunidad de verla y... ¡Ay, joles! No basta con la canción. ¡El video! Ese es lo intenso. Oye, esto. ¡Ay, se acabó! Gracias. Adiós. No puedo más con eso. Nada más para, así como un dato, para que los amigos del respetable se ilustren acerca del triunfal... debut del medio artístico de la señora Laura León. Ajá. Dice en su biografía: por primera vez en el medio es invitada a aparecer en un pequeño papel en un filme producido por director de cine Emilio Fernández. Uh-huh. En una fugaz escena montando a caballo semidesnuda debido a su voluptuosidad, donde inicia su carrera artística. ¡De La Tesorito! No, bueno, qué cosa. ¿Y por qué te quedas callado, amigo? No, pues es que... Sí, ¿no te gustó presentar a La Tesorito? Sí, es una rola de las que no vas a escuchar nunca. Nunca. En Ñeros y Fresas. No, mira, amigo, para quitarte este mal sabor de boca, para ya entrar y regresar nuevamente el agua a su cauce, okay, que debe de llevar. Sí, es más, por favor, presenta una rola ñera, mi querido Pablo. Hasta eso se me haría sensacional y maravilloso. Hasta me vas a apoyar. No, te voy a aplaudir. Pues mira, seguramente sí, porque te voy a presentar un verdadero rolón, así que nos habíamos guardado para una situación especial como esta. Te voy a presentar otro tema más de esta agrupación de blues mexicano que ya los amigos de Ñeros y Fresa están bastante bien familiarizados con este grupo que se llama Real de 14. Y yo te voy a presentar su tema más emblemático, que se llama nada más y nada menos que Azul. Este tema aparece en su primer álbum, que es homónimo, se llama Real de 14, que es de 1987, y esta rola maravillosa que se llama Azul, que escuchas aquí en el episodio 20, lo que no te puedes perder de la década de los 80. Entristece al cantar. las sombras que besan y luego se van. Una fotografía, una línea en la mano que quiere borrar. Oh, oh, oh. Estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas, y efectivamente mi tío Pablo Azul está... Tú escuchas esta canción y sin pensarle mucho, sabes que es Real de 14, ¿no? O sea, tiene este sello marcado personal del grupo, que es una gran rola, gran, gran rola, ¿no? Y si te fijas, así como que está muy padre, muy los solos de guitarra, toda la armonía, la letra, ¿no? Bueno, Temononón, que te presentamos aquí en la parte ñera de este podcast, que como ya lo hemos dicho, es para que queden bien establecidas, ¿verdad?, estas divisiones entre los géneros. Y por supuesto, para que tú disfrutes, si no habías escuchado estos temas, y los hagas parte del soundtrack de tu vida. Sensacional. Ahora, amigos de Ñeros y Fresas, a mí me va a tocar presentarles la siguiente rola. Que fíjate que esta rola, mi querido Pablo, fíjate que voy a volver a caer en algo que ya habíamos, bueno, había yo hecho en algunos de los podcasts anteriores. Y es que de este cantante que te quiero presentar, que ahora sí es un argentino, okay, habías tú presentado, nos habías presentado algunas rolas porque caían perfectamente en como más en la onda, no sé si urbana, pero sí más en lo ñero. ¿No? Para pronto. Sí, para qué darle tantas vueltas, ¿no? Okay. Sí, resumamos. Pero esta en particular, esta no. Esta okay. Cae más como acá en la onda fresa. Y es una gran rola que como, tiene como dos nombres, ¿no? La canción oficial con la que está registrada y está en el disco, y la canción el nombre de los cuates. Ok. No estoy hablando de ningún otro que una rola que nosotros le llamamos Estoy Verde. La canción se llama No Me Dejan Salir. ¡Wow! Por supuesto que interpretada por Charlie García. ¡Wow! Que es una maravilla de canción, que fíjate que es de los principios del rock en tu idioma. Esta rola es de 1983. ¡Wow! Y ya traía hay que reconocer, como tú has dicho, que en otras ocasiones se ha calificado a Charlie García como un verdadero genio. Porque si tú escuchas Estoy Verde, en realidad pareciera ser que era de fines de los 80. O sea, cuando la onda del rock en tu idioma ya estaba bien establecida y los sonidos ya eran muy claros y muy fijos y muy todo. Y esta apenas era del 83. Anticipada. Sí, muy anticipada. O sea, sí abrió brecha para lo que venía. Muy interesante, muy interesante. El disco se llamó Clics Modernos, que es una muy interesante también la historia del disco, porque cuenta que Charlie García andaba en Nueva York. Originalmente el disco se iba a llamar Nuevos Trapos, wow, era el nombre que habían planeado para el disco, pero dice que él andaba caminando por ahí en Nueva York y en algún muro vio el graffiti justamente de eso de Clics, Modern Clics, y él dijo, ay, qué buen nombre, ¿no? Y entonces cambiaron el nombre y se quedó, y mira, se convirtió en uno de los mejores. Es un exitazo este Clics Modernos. Incluso el mismo Charlie García dice, ahí la nave despegó. O sea, después de eso, todo cambió. Entonces, pues yo te la quiero dejar aquí, por supuesto. Es algo que no puedes dejar de escuchar de los 80s. Tienes que escucharlo para saber qué fue lo que pasó. Este es Charlie García del 83. Estoy Verde, No Me Dejan Salir, en Ñeros y Fresas. Estoy verde, Amigos, continuamos en su podcast Llenos y Fresas. Vaya temononononon. No, estoy bailando, llevo Pablo. De hecho, deja comentarte que yo la primera canción que oí de Charly García fue esa de Estoy Verde. Por supuesto. Y te digo, y además coincidimos que ¿cómo se llama? Pues Estoy Verde, ¿no? Así es. Sin embargo, la realidad es que no me dejan salir, pero te digo, tiene esta cosa que a todos se nos quedó el Estoy Verde. Y se quedó para siempre, ¿no? Ay, qué buen temón, ¿no? Ni como dices, adelantadísimo a su vez. Sí, sí, sí. ¿No? Muy padre. Pues mira, como te estás poniendo acá muy, muy agresivo, como ya lo hemos visto en otros podcasts, te voy a tener que poner el tema emblema, escucha de lo que te digo. Emblema. El tema, sea, no es cualquier no, tema. No. Es el tema. Es el tema emblema, okay, que le da nombre a este podcast. Guau. Wow, al menos sí, de acá de la parte llena. No, espérame. Ya le hemos dicho que en París se me la mojarra esa, lo que le daba nombre a este programa. ¿O a poco lo van a superar? Sí, lo voy a superar. En cuanto a su génesis, en cuanto a su nacimiento, de quién lo interpreta y sobre todo lo que representa uno de los lados más ñeros que se pudiera ver de la vida acá en la Ciudad de México. Okay. El personaje que te voy a presentar es nada más y nada menos que el profeta del nopal. Ajá. O sea, Rodrigo González. Muy bien. Que hablando de las desgracias, pues ya les recordaremos a los amigos de Ñeros y Fresas que falleció trágicamente en los temblores del 85. Sí. Dentro de los temas de Rodrigo González hay uno que destaca porque ha sido grabado por infinidad de agrupaciones. Y ahí sí déjame decirte Ñeras y Fresas, ¿eh? Ok. Porque también hay fresas que han grabado este tema. Ok. Ahí, te paso el dato. Este tema se llama Asalto Chido. Órale. El profeta del nopal, Rodrigo González, en este tema que define uno de los lados de este podcast. Este es un asalto chido. Saquen las carteras ya. Bájense los pantalones, pues los vamos a basculear. Presten medallas y aretes, anillos y pulseras también. Somos vatos gandalletes y nadie nos va a detener. Pónganse de frente a la pared, tírense al suelo y no la hagan de tos, pues los podemos tronar. Que le baje mi abuelo. Si acá se parpadean la de hueso, les vamos a volar. Abran ya las cajas fuertes, valores y bienes también, billetes al contado, cheques al portador y tarjetas de Banamex. Revisen las oficinas, no hay que dejar nada aquí. Esas dos secretarias, también el calculador y las máquinas de escribir. Ya esténse quietos, dejen de temblar, no respiren. Que esa ruca no se vaya a desmayar. Callen ese niño, póngale una estopa en la boca. Si nos oye Javier de volada que nos viene a apañar. Es un asalto chido, saquen las carteras ya. Bájense los pantalones, pues los vamos a basculear. Mira bien, los vamos a basculear. Órale güey, los vamos a basculear. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta placer estar con ustedes aquí en este café, café, café. Café, café, ha sido un placer aquí estar tocándole mis rolas a gente caliente como la de aguas calientes. Y espero que no pierdan esa imagen, que no se les manchen mucho los dientes con el agua de aguas calientes. ¡Nos vemos después! Ya me tengo que ir, tengo que hacer un pantalón con tela. Dejo ir. Chao. No. ¿Qué, amigo? ¿No te gusta? No. Híjole, yo pensé que se iba a sacar y iba a decir, ¡lo sabía! No. Es para que mi amigo, híjole, Héctor confiese su ñerez. No, debo reconocer que tienes razón. Esa también le da nombre al programa. ¡Qué canción! Yo, como te decía, mi querido Pablo, mientras estaban nuestros amigos escuchando la canción, yo te decía que... Asalto Chido es una música para Chavo Banda. Sí, claro. O sea, ¿a quién está dirigida? Yo por eso te preguntaba, pensando en Rodrigo, y escribió, él escribió al Chavo Banda. Así es. Y de hecho, es la cosa esta del asalto desde la perspectiva del asaltante. Por eso te digo, ¿no? Música para Chavo Banda. Así es. Y que muchos de los términos necesitarán todo un estudio integral del lenguaje para poder traducir. Hay que muchas traducirla. De las cosas. Te digo, ¿no?, que igual que no es igual que nos presentaste una vez, esta también requiere subtítulos abajo. Hay que entenderla. No, y bueno, precisamente como tú decías, que hay algunas canciones así muy padres que son desde la perspectiva del agresor. Sí, claro. Pues también claro, ver este análisis de Asalto Chido, pues es toda una aventura musical que los amigos de Ñeros y Fresas pueden escuchar en este episodio 20. Sensacional, mi querido Pablo. Qué buena rola. La verdad es que es sensacional. Y yo me imagino que te toca presentar otro tema que espero no sea uno que ande ahí perdido de la cagaste por Lancaster, amigo. Fíjate porque, que hay una edición especial del disco. Porque te recuerdo que ya le dimos a Taz Sepultura. No, pero fíjate que estuve rascándole y encontré una edición única de versión de estudio de La Cagaste por Lancaster. Caray, entonces, versión remix que nunca escuchaste del Marta tiene un marcapasos. No es cierto, amigos de Llenos de Fresas. Ya me imagino la cara de los amigos de Llenos de Fresas. ¿Otra? ¿Sigues? No, espérate. Sí, vamos a cambiar y te voy a poner una canción, mi querido Pablo, a nuestros amigos de Llenos de Fresas, que también es referencia obligada. Es una baladita maravillosa, o sea, para contrarrestar esto de Rodrigo había que poner algo que fuera verdaderamente fresa y fuerte. Mermeloso. Esta sí, para que veas. Ahí tengo que reconocer que esta sí es mermelosa. Y voy a aclarar por qué siempre que dice mermelosa yo digo que no. Y ahora voy a decir que sí. En mi apreciación, amigos de Ñeros y Fresas, y a lo mejor los invitamos a que nos digan ustedes qué opinan. Para mí, una mermelosa no solamente es una balada, sino que tiene que ser romántica. Y ay, cuánto te quiero, ¿no? Eso sería de mermeloso. Y muchas de las rolas que yo presento, que Pablo se la pasa diciendo que son mermelosas, pues no necesariamente. ¡Sí, son mermelosas! ¿Era lo que querías decir, amigo? No. Nada más que de manera elegante. No, espérate. Ah, pero okay, esta okay, en particular, perdón, sí, amigo, por interrumpir. Es una canción súper padre, de mucho amor y todo esto. Y es de un grupo también argentino, porque tú sabes también que me gusta pues, también... base del rock en tu idioma, de la música argentina. Ellos son los Enanitos Verdes. Wow. De los Enanitos Verdes, estamos hablando de un disco de 1986 también, ya en lo mero fuerte del rock en tu idioma. De un disco además que es base en la historia musical de los Enanitos Verdes, que es Contrarreloj. Wow. Y nomás para que nuestros amigos tengan la referencia, te voy a decir solo una canción que está ahí, que es La Muralla Verde. Uf. Entonces, La Muralla es de ese disco de Contrarreloj. Incluso está esta rola de Conciencia Contrarreloj, que no hemos presentado, que es un cancionón, pero que también está acá en este disco. Y esta que te quiero presentar, hay algunas otras, pero esta que te quiero presentar, que es una gran canción, se llama Tus Viejas Cartas. Uy. Híjole, no, hombre, te digo que súper linda canción. Yo no digo más. Acá se las dejo, amigos de Ñeros y Fresas. Espero que la disfruten tanto como yo. Los Enanitos Verdes del 86. Y ahorita regresamos. Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor, usando palabras querías decirme ya no puedo estar sin vos. ¿Y dónde atrapan, no podemos escapar, y es así, nuestro corazón sufre. En su podcast Ñeros Fresas y la cagaste bordando. Ay, no, no es cierto, ¿verdad, amigo? Perdón, ay, la maldita caramba, costumbre, es de que no me la puedo quitar. Perdón, amigos, vuelvo a empezar. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas. Si acaban de escuchar ustedes un tema verdaderamente maravilloso, y digo, si tú viviste en los 80s y de alguna u otra manera no le convidaste a una chica a escuchar esta rola contigo, no se la dedicaste o algo así por el estilo, quiere decir que no tenías corazón en eso. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Gran canción, ¿no? Sí, sí, sí. Madrísimo. Sobre todo el álbum del cual tú nos hablas, que es precisamente maravilloso, el álbum Contrarreloj. Y por supuesto Los Enanitos Verdes, que fueron una agrupación importantísima. Sí. Que junto a otros cantantes argentinos, pues le dieron forma al... Sí, ¿no? Y espérate ahorita que tengamos nuestra aventura allá en los 90s. No, hombre, te van unas rolas de Los Enanitos noventeras padrísimas, padrísimas. Entonces, siguió creciendo para bien, ¿no? Pues ahí están tus viejas cartas de lo que no te puedes perder de los 80s si no la habías escuchado. Ojalá que te haya gustado. Muy buen tema, mi querido Héctor. ¿Y qué? Pues ya, prepárate los otros highballs, ¿no? No, fíjate que según dice acá el reloj, lo que llevas más o menos de rolas dedicadas y lo que hemos platicado, Te toca presentar la última rola del día de hoy. ¿Sí, yes? Pablo, sí. No te pude distraer, amigo. Carajo. No, que acá, que sí. Enanitos Verdes. Prepárate. ¿Cuál sigue? Prepárate otro highball. Salud. Saca el whiskacho que tienes ahí debajo del escritorio. No, ni más. Se acabó, mi querido Pablo. ¿Qué agua fiesta eres? Oye, viene a ser una edición especial de 3 horas. Sí, sí, sí, lo que seguro. No te puedes perder de los 80s. ¿No? Y sí, podríamos, ¿eh? Sí, podríamos. No. Pero no. Te toca presentar la rola compartida, mi querido Pablo, que es la última sección del podcast. Entonces, pues arránquese. Va que va, mi querido Héctor. Fíjate que por ahí también de principios de la década, precisamente en 1983, allá en España, se formó una agrupación que tenía un nombre así medio chistoso, medio raro, que se llama precisamente Los Burros. Ok. Para el año de 1983 grabaron su primer álbum que se llama nada más y nada menos que Rebuznos de Amor. Adecuado. Vamos a presentar un tema de este grupo porque después los integrantes darían pie a uno de los grupos emblemáticos del rock español. Ajá. Que se llama El Último de la Fila. ¿Qué tal? Porque precisamente el cantante Manolo es el cantante de Los Burros, después se convierte en el cantante del Último de la Fila, claro. Y de ahí una larga y extensa carrera. Sí, y éxitos que estoy seguro que a los amigos de España les gustará mucho que les recordemos a este antecedente, uh-huh, precisamente del Último de la Fila, como el grupo Los Burros. Y te voy a presentar un tema muy romántico también, por cierto, okay, que lleva por título Huesos, y lo vas a escuchar aquí en el episodio 20 de Ñeros y Fresas, lo que no debes perderte de la década de los 80. Huesos, huesos, tú eres solo huesos, unidos por muy poca piel. Huesos, huesos, Y ya estamos de vuelta, amigos de Ñeros y Fresas. Escuchaste a Los Burros, esto fue Huesos. Una buena rola, y como te decía yo, mi querido Pablo, tú la escuchas y sin saber mucho de Los Burros, sin saber mucho, ochentera, ¿no? Así sin es. Fallar el ritmo, el todo, todo te ubica en la época de los ochentas. Y esta entonación flamenca que le imprime Manolo a la voz. Sí, muy padre. Muy característica y muy padre. Y pues qué bueno que les gustó el tema, mis queridos amigos. Aquí lo tienen en este episodio 20, que nos hace celebrar muchas cosas. Primero, 20 semanas de poder estar compartiendo este espacio con todos ustedes. Agradecerles, por supuesto, todo su apoyo, todos sus comentarios, que todas las semanas nos dan una perfecta retroalimentación para saber más o menos qué es lo que les puede gustar y marcar esta etapa, ¿no? Que vamos a iniciar en padrísimo. El próximo podcast, explorando en esta gran aventura, como dice mi querido Héctor Fabregat, de la evolución que tuvo el rock en tu idioma en una nueva década, que es la década de los 90. Así es, y nosotros, como dicen los mariachis aquí en México, ya con esta me despido, ¿no? Entonces nosotros nos despedimos, mi querido Pablo, muchas gracias. Gracias, mi querido Héctor, nos escuchamos la próxima semana en un podcast que se intitule La Cagaste por Lancaster. ¡Oh, qué caramba! ¡Ah, no, ya pasó! ¡Verdad, fue la semana pasada! ¿No? ¡Oh, qué cosa! ¡No le estoy regalando! Amigos de Ñeros y Fresas, nos despedimos. Ha sido como siempre un gusto, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres, que te vaya muy bien.